te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche nada más, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de mí brincando. Lo rica que te ves chingando. No sé qué estamos esperando. El orgullo no está ganando. Ey, baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche nada más, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar, ey, lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey. Desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos, ey. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Ey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Glow. Me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te robas el show. Una perversa, le voy a dar dembow. Si se ponen cuatro, I go where she go. So mami, dime a ver. I wanna feel the pussy again. Tú tienes piquete y yo también. Por poco pierdo y te envío un DM. Ay, pa' decirte la verdad, que no me he olvidado de ti. Yo sé que fue una noche nada más, que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey.